Carlos, vieja casona, alma mater de la cultura puneña. Tus hijos dan nombre y gloria a nuestra ciudad, la Cuzco y al Perú. En el estudio, en el deporte, siempre fuiste el que más te distinguió. Eres faro del saber, el mejor con el balón. Los carolinos como siempre triunfarán. Carolinos a vencer, a luchar como lo hicieron Monroy, Valdanafre y Sancho Huirce y muchos otros prestigiosos deportistas. Vuestros nombres quedarán para siempre en el recuerdo y la gloria de San Carlos resplandecerá como es tradicional.